cocina a diario. Guacho, no tengo horario. Así es el vecindario. Buscando el efectivo en la checa. Guacho, yo vivo a diario. Correteando a parío. Guachoco a los sacos. Vivo la vida a mi manera. Sumando a diario, correteando por los techos de algún vecindario. Buscándole la saca, algún acaudalado. Haciéndome de maña y encontrársela al político que se la ha guardado. No es nada personal, busco ser mi yo hermano. Y de la gorra te juro me ando cuidando. Puta brigada que se andan buscando. Alguna prueba pa' dejarme encerrado. No se me escapa, manejo bien mis horarios. Cuando ustedes fueron me la llevo de su barrio. Sigando lido, yo multiplicando. Dicen que sumar es vender droga a diario. Esos que saben de preguntar, todo bien afuera hermano. Que te rescate cuando lleguen los otarios. Guacho, venga tranquilo que yo tengo a diario. La pistola preparada para el rafagazo. Adrenalina a diario. Así estamos en el barrio. Hago lo necesario. Y salgo a buscar lo mío en la checa. Ellos dicen ser warrior. Como ustedes hay varios. Que flashan ser sicario. Pero ninguno corta la manteca. Cortitan los dedos pa' que no haya rastro. Quiero sumar los verdes y llenar el canasto. De musa hice mucha sin irme pa'l pasto. Salimos de la roña golpeando a los Castro. Ahora buscamos el dólar blue antes del ataúd. Y si pinta que investiguen lo sacamos de YouTube. Estamos elevando el ki, siempre en la calle su. Mando los pesos pa' vivir tranquilo en el futuro. Enmascarado, me meto pa' zona, lugar privado. Nos dijeron que el trabajo ya estaba asegurado. Entramos de Cayetano sin mirar para el costado. Sacamos la caja fuerte y lo dejamos en precintado. Adrenalina a diario. Guacho, no tengo horario. Así es el vecindario. Buscando el efectivo en la checa. Guacho, yo vivo a diario. Correteando a parío. Guachoco a los sapos. Vivo la vida a mi manera. Me crié pisando bala, viendo a pariente atracando, visitándolo en cana, vida de película casala. Que es otro mambo, otra jerga, sufrimiento prendo vela. Le rezamos al gaucho pa' que traiga la ofrenda y las prendas. Ganamos la apuesta, en breve gano el juicio. Yo no juzgué a nadie, no sé por qué él lo hizo. Perdón por tan poco, mami, en breve el paraíso. La calle me llama, la mafia me avala, la levanto en pala. Le compro la casa a la mamá por fama. Rescato la money, rápido lo son y siempre viste que nunca Tony clicó en la mesa. Putas y princesas facturando como una empresa. Franklin en mi presa, falso maleante, la mentira le pesa. Nine, nine, nine, la visera nine, la Jordan son fly, las cadenas guay. Me siento tu pack, antes de los 30 la pego mamá. La fama, la puta y el K, la fama, la puta y el K. Ya la trago, se cambia por nada, libertad para todo mi brada. Yo sí que le puse el pecho a la bala, el día que saltó la patada, el día que saltó la patada. Adrenalina a diario, así estamos en el barrio. Hago lo necesario. Y salgo a buscar lo mío en la checa. Ellos dicen ser warrior. Como ustedes hay varios. Que flashan ser sicario. Pero ninguno corta la manteca. Hey,